ella es titular de FADUN, porque se viene un plan de lucha, se vienen días de luchas a nivel nacional y queríamos más detalles. Francisca, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola Marcos, buenos días, muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, y queríamos trasladar a la audiencia y dar a conocer esto, este plan de lucha que se viene a nivel nacional. Sí, el plenario de Conado Histórica que se reunió el viernes pasado le puso fecha a un paro que ya teníamos votado en un congreso anterior, a la espera de si se nos convocaba o no a nivel nacional a nuestra mesa de negociación paritaria salarial. Esto no ha ocurrido hasta ahora, por eso mismo el próximo 6 y 7 de abril vamos a un paro de 48 horas, después de una jornada de lucha de la semana pasada, del día jueves 25 de marzo. Así que próximo 6 y 7 de abril, paro de 48 horas, por nuestra recomposición salarial y también por nuestras condiciones de trabajo, por supuesto. Bueno, y también bueno que se sume toda la docencia, ¿no? Invitan a toda la docencia a sumarse. Por supuesto, docencia universitaria, preuniversitaria. Digo, hoy en la provincia de Mendoza también nuestro sindicato hermano del SUTE está con un plan de lucha exactamente por las mismas reivindicaciones. Queremos paritarias, queremos poder paritar y sentarnos a discutir nuestro salario, que no haya imposiciones, así que bueno. Y sobre todo que nuestro salario no siga perdiendo más con respecto a la inflación, ¿no? Que nuestro poder adquisitivo dentro de las posibilidades de este contexto también, no lo podemos obviar, pierda lo menos posible, ¿no? Totalmente, ¿no? Y también, bueno, la pandemia, los estragos que ha hecho, sabemos que pudieron regularizar en algunos aspectos la virtualidad, el de la docencia. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de esto? Y tenemos distintas realidades porque en la universidad se conjuga el sistema superior con el sistema, es decir, el sistema universitario con el pre. Sí, en la Universidad Nacional de Cuyo tenemos desde jardín maternal hasta posgrados, digo, que claro, es como abarca todo el abanico. A nivel de las facultades, es fundamentalmente la educación se sigue manteniendo virtual, salvo las prácticas, investigaciones, digo, pero el cursado en general, perdón, el cursado en general se sigue manteniendo virtual en aquellos lugares donde ya han comenzado las actividades docentes y de estudiantes. A nivel de las escuelas, la presencialidad ha sido muy gradual, escalonada, progresiva. Esta semana recién están terminando de poder ingresar a las escuelas de primero a quinto año o a sexto, depende como el liceo agrícola, porque no han ido todos los cursos en burbujas como está pasando en la provincia, pero no ha sido un regreso generalizado, digamos. Empezaron algunos años, primer año, quinto, digo, ha sido muy gradual esta vuelta a la presencialidad, con algo de apoyo en la virtualidad, y obviamente, y eso la verdad que ha sido muy bueno, respetando a aquellos docentes que piden dispensa por razones de salud o por tener a cargo menores, ¿no? Claro. Así que no por esto no hay miedo, incertidumbre, el fantasma y la presencia, más que fantasma, del COVID está presente en las escuelas. Eso creo que es algo inevitable porque, bueno, no, es lo que nos está pasando. Uh-huh. Y en cuanto al plan de vacunación, también han podido vacunar al sector nivel inicial, que era el que se comenzaba a vacunar. ¿Hay registro de esto? Sí, se ha vacunado, ya se vacunaron a las maestras de jardines maternales y a nivel inicial, casi en paralelo con la provincia. Bueno, así que eso es importantísimo porque, buenísimo lo que me preguntás, porque no está ocurriendo en otras provincias, por ejemplo. En otras provincias donde hay colegios de la universidad, ejemplo Tucumán, no están vacunando a los docentes de la universidad. Acá esto se está dando en paralelo. Para nosotros eso es muy bueno, porque digo, es un frente menos de batalla, digamos. Claro. el que se asuman las responsabilidades con nuestros docentes y nuestras docentes, la verdad que es un frente menos de batalla en condiciones laborales. Totalmente, por eso es importante, ¿no?, que sea para todo el sector de la educación, comenzando con el inicial que así ha comenzado este plan. Entonces, volviendo al tema del paro, es 6 y 7 de abril. 6 y 7 de abril, 48 horas de paro. Ya comunicaremos, seguramente haremos alguna acción el día miércoles 7, que por lo general se reúne el Consejo Superior, más allá de que hoy lo hace de manera virtual, todavía no hay presencialidad, pero seguramente haremos alguna acción frente al rectorado o algo así, ya la estaremos planteando en base a lo que resuelva nuestro cuerpo de delegados y delegadas. Uh-huh. Y bueno, ¿continuarán después las negociaciones? Esperamos también la convocatoria primero. Claro, totalmente. Y después sí poder negociar y que no sea que nos presenten un acta para que aceptemos o rechacemos y nada más. Claro. Sí, la necesidad del diálogo, ¿no? Y sentarse totalmente a dialogar y a negociar y paritar, ¿no? Y pensar en la recomposición 2020 también. Tal cual. Nosotros en 2020, o sea, en realidad recuperar 2020, porque nosotros tuvimos paritaria 2020, uh-huh. no es como la provincia que realmente es como si el 2020 no hubiera existido para las paritarias, pero sí para los bolsillos y la inflación. La inflación. Nosotros sí tuvimos paritaria 2020, hemos quedado casi entre 17 y 20 puntos por debajo de la inflación con esa paritaria, pero digo, paritamos, no, la CONAVE histórica resolvió no firmar nuestras asambleas y nuestra asamblea de FADIUNC resolvió no firmar esa acta paritaria porque la verdad que sabíamos que íbamos a pérdida, pero bueno, esperamos que este año podamos tener una paritaria mejor que la del año pasado. Bueno, esperemos que sea así, esperemos y acompañaremos entonces 6 y 7 este paro nacional. Francisca, le agradecemos muchísimo. Gracias, igualmente, buenos días.